Roberto Quintero lo seguía una camioneta y van con rumbo al Salado. No más a dar una vuelta. Pasaron el Carrizal, iba tomando cerveza. Compañero le dijo, no sigue una camioneta. Alberto sonriendo dijo, ahí dejaron a muerto el enemigo de Lamberto. Quisiera que fuera cuento. Pero señores, es cierto. ¡Vámonos, señores! Enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado cuando unas armas certeras la vida le arrebataron. Vine a Santa María, vas a ser mi testigo. Dos días después de su muerte, traman los cuernos de chivo. Allí murieron 10 hombres. Por esos mismos motivos. Puente que va a Tierra Blanca. Tú que lo viste pasar, recuérdale que el Lamberto se debe de recordar. Yo por mi parte aseguro que hace falta en Culiacán.